Para la última práctica del curso se ha elegido buscar en la base de datos de noticias My News Online las noticias relacionadas con el festival que acaba de terminar en nuestra ciudad, el Festival Cines del Sur. Hemos hecho un seguimiento desde que acabó la última edición en junio del 2010 hasta esta última, junio de 2011. Se han encontrado en total unas 316 noticias y muchas de las noticias de continuidad tienen que ver con nuestro profesor de la facultad, José Sánchez Montes. Aunque el mes de junio está poco avanzado, como el festival fue la semana pasada, se han publicado muchas noticias. En total, la semana pasada fueron 57 durante la realización del festival. Después, pues, se buscó en la base de datos de anuncios, TV Anuncios, anuncios del Festival Cines del Sur, pero como no se encontraron, pues hemos ido a buscar de otros festivales que hemos analizado aquí en el blog. En concreto, del Festival de Sitges hemos descargado un anuncio, bueno, que nos ha hecho especial ilusión. Se ha descargado, se ha subido a YouTube y se ha publicado en mi canal de YouTube. Lo tenéis aquí embebido para poderlo consultar y si no, pues desde el enlace, si estáis en la facultad o si os habéis conectado por VPN. Pues nada más, saludos.